Mauricio, buen día. Primero, ¿entraste como diputado o quedaste ahí en la puertita? Bueno, están aparentemente falta todavía contar 4 puntos, 4% de los votos, y eso acercaría a Cambiemos, al Frente para el Cambio, a la posibilidad de un séptimo lugar en la quinta sección electoral. Así que bueno, están trabajando. Ayer me llamó Salvay, justamente por eso están trabajando en La Plata, en el recuento definitivo, y van a tratar de, bueno, todos los partidos van a tratar de rascar un diputado, así que me imagino que el sexto de Frente para Todos también debe estar tratando de hacer lo mismo. ¿Qué problema se te crea vos si llegás a entrar? No, ¿qué haces? ¿Te vas o te quedas? Solo tengo que cumplir la promesa que hice, voy a pedir licencia, voy a seguir allá y te quedas acá. Sí, voy a ser el único idiota en el mundo que prefiere quedarse como concejal y pide licencia como legislador. Pero bueno, es lo que prometí y es lo que quiero hacer. Además me gusta más estar en Tandil que estar en La Plata. Mauricio Emilio Basavilbaso, cuando asumió en el 2015 como ANSES, se había quejado porque el kirchnerismo había pasado muchos trabajadores o puestos políticos de ANSES a planta permanente, y acá fue muy muy crítico, y ahora el viernes previo a las elecciones él firma que cerca de 70 jefes de ANSES pasan a planta permanente, y en Tandil eso significaría que Pereira Iraola y Cristian Salvi pasen a ser planta permanente, cosas que han criticado ellos. ¿Qué opinás? Me parece que es una jugada desafortunada, me parece, no de Cambiemos. Sí, yo creo que no solo de Cambiemos, es transversal a todos los partidos políticos. Yo lo he dicho alguna vez peleándome con Vicky Donda, no le gustó, lo voy a repetir acá porque es mi ciudad. Los políticos cuando asumen tienen un problema básico, que es la aparición de las 3P, putas, pobres y parientes, que inmediatamente le van a pedir cargos. Y como es plata de otro, como ellos no tienen que juntarla a fin de mes, se lo terminan dando. Es uno de los vicios de la política, y está bueno que se denuncie, está bueno que lo sepamos, y está mal que quienes van a aceptar ese cargo lo hagan. A mí me parece mal. Yo digo siempre, tengo 4 hijos y ninguno de ellos trabajó todos los días en el Estado. Y obviamente que quieren, porque cuando ven a sus amigos que cobran buenos sueldos, que tienen estabilidad y que son hijos de algún político conocido, vienen y me dicen, ¿y por qué yo no? Y bueno, yo creo en el mérito, creo en el esfuerzo personal. Por eso coincido con vos que es una muy mala medida, no por lo que hayan dicho en su momento del kirchnerismo. Es malo cuando lo hace el kirchnerismo, es malo cuando lo hace Cambiemos, es malo, da vergüenza, da asco, da repugnancia. Y bueno, yo lo he criticado en todos lados, incluso en el ámbito municipal. La planta política permanente del municipio tiene 160 funcionarios, es un error, se lo he dicho a Lung y se lo he dicho a todo el mundo que lo quiera escuchar, ¿no? Mauricio, ¿por qué Macri achicó la brecha y no Vidal, teniendo en cuenta que en una época Vidal iba a ser candidata a gobernadora, a presidenta, a jefe del mundo, y ahora ha perdido con esa París y no la pudo descontar? Tenés la misma visión que Nancy Pasos. Ganó Vidal, le ganó a Macri, le ganó nuestra ciudad Tandil, le ganó en la provincia, sacó más votos que Macri en la provincia. Es decir, está claro que Macri la tiró para abajo a Vidal. Otra cosa es lo que pasó en la Nación, pero Vidal hizo una excelente elección, recuperó 3-4 puntos sobre las PASO, hizo una muy buena elección, y Siló fue un buen candidato también, ¿no? Y además creo que también conspiran contra esto el conurbano. Acá hay dos países, claro, el país de los que se levantan temprano y el país de los que se levantan tarde. Y es el dilema de Nina Peloso. En un programa de Intratables me dijo a mí que ella, maestra, trabaja, creo que dijo, 17 horas por semana, y que no trabaja más porque si trabaja más le sacan ganancias. Si le sacan ganancias, esa plata que va para pagar los planes sociales que ella subvencionó con su agrupación, le implica trabajar más y no tener ningún beneficio. Y bueno, esto es lo que pasa, ¿no? El interés personal y la cultura del subsidio, el que otro labure para vos, que me parece malo, fue malo durante el kirchnerismo y fue malo también cuando Macri tuvo políticas de ese tipo, ¿no? Y ya se ha ascendido. El conurbano tiene mucha más gente de la que se levanta tarde, de la que se levanta temprano en el interior del país, la gente que se levanta a hacer el tamo a las 3 de la mañana, el gaucho que recorre su campo a caballo para arriar las vacas a la mañana, buscando una guada en el verano. Todo eso, esa gente, hay dos países, lamentablemente. Acá en Tandil el municipio renovó contrato con Aicon, la empresa que maneja el sistema de estacionamiento medido y el boleto también. Y seguimos las bicicletas guardadas. Ahora confirmaron que se habían robado 4 de las que el Banco Macro había donado. Sí, que se hayan afanado 4 bicicletas, te diría, en este mundo al revés que ha propuesto el Ejecutivo acá, es casi una buena noticia, porque hay 200 bicicletas. Yo doné a través de un empresario 60 el año pasado. La gente me la sacaba de la mano, la desesperación de los chicos por tener una bicicleta, por poder moverse. ¿Cuántos chicos le podemos dar una bicicleta que signifique trabajar para Pedido Ya, que signifique poder ir al colegio, poder ir a la escuela de idiomas si viven en Villa Aguirre sin pagar dos boletos? Sin embargo, las tiendas arrumbadas hace, no sé, 3-4 años. Así que es casi un acto de justicia que se roben la bicicleta. Pero tenía que haber dejado la puerta abierta para que se las afanen todas. ¿Y con Aikon, que se renovó? ¿Estás de acuerdo? No, una locura. Veníamos diciendo, el contrato de Sumo es el que entorpece la posibilidad de adherir al pase, más allá de miles de problemas técnicos que eso tiene. Seguramente el pase, que es un invento kirchnerista, va a volver a florecer durante estos años que vienen. El impedimento es justamente el contrato con Sumo. ¿Qué decía el Ejecutivo hasta el año pasado, o hasta principios de este año? Que no se podía rescindir el contrato con Sumo porque era muy caro, y que entonces era preferible mantener, había que arreglar el problema con Sumo para poder adherir al pase. Ahora resulta que le renovamos por 5 años el contrato a Sumo, es decir, pero pusieron la cláusula esa de que lo puede rescindir. Claro, por si pase mejor la situación, se puede rescindir. Bueno, hay que ver los números, lo que significa esa rescisión, ¿no? Esas cláusulas siempre terminan, esas cláusulas de que podés hacerlo siempre terminan diciendo que no, porque además siempre están condicionadas. No lo leí porque tampoco tuvimos oportunidad de verlo, lo resolvió el Ejecutivo sin verlo. Si lo hubiese podido ver, seguramente hubiese. Pero como concepto, mantener un contrato que te impide de ir al pase y por lo tanto liberar del pago del boleto a un montón de gente es una locura. Gracias, Mauricio. Gracias a ustedes.